por la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola, un gran saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenida, Carmela. ¿Cómo te fue la semana? Gracias, Iván. Todo bien, por suerte. Muy sí, bien, acá presente. Empieza Chocolate. Y hoy acá estamos listos para compartir con todo este programa que hacen los chicos de la Escuela de Rosario, que semanalmente nos mandan sus informes. Sí, acá empieza Chocolate por Noticia. Hoy tenemos un programa espectacular. Al menos eso nos dijeron desde la Escuela 150, que hoy nos mandaron sus informes. Bueno, en realidad, si quieren que les digamos la verdad, no tenemos ni idea de los que nos van a mandar. Así que va a ser una sorpresa para todos. Sí, Carmela, esperamos que sea una buena sorpresa y tengamos una buena producción, con buenas noticias. Sí, Iván, ¿vos alguna novedad? Sí, tengo que contar qué pasó en la biblioteca del Cachilo el sábado. Pero ahora empezamos con la información en Chocolate por la Noticia. Auspicia Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario. Primer informe de los chicos de la Escuela 150, la Cristóbal Colón. Sí, la primera sorpresa de nuestro programa de hoy. Porque como ya les contamos, no sabemos con qué noticias nos van a sorprender los chicos. Adelante con las primeras informaciones, los escuchamos. Hola, somos los chicos de séptimo C de la Escuela Colón y queremos contarles lo que hacemos para divertirnos. Hacemos obras de teatro. ¿Pero saben qué es el teatro? Es una historia representada por actores que asumen la identidad del personaje y mediante diálogos y acciones fingen que le está sucediendo determinadas cosas. ¿Sabías que en nuestra escuela un grupo de maestras armó un taller de teatro? Sí, y además representamos la obra El casamiento de la mosquita muerta y El piojo resucitado en el día de la primavera con un éxito impresionante. Ahora los protagonistas nos van a contar sus experiencias. ¿Los escuchamos? Contándonos los chicos de la Escuela Cristóbal Colón qué estuvieron haciendo en este tiempo. Sí, recordemos que los primeros programas ya nos mandaron información, así que este es el segundo informe de los chicos. Y las chicas. Compartimos la segunda parte de las noticias que nos cuentan desde la Escuela 150, allá en Pascual Rosas, al 866. Para terminar el año, los chicos del séptimo vamos a hacer la obra El cuento que se volvió loco, organizado por la señora Mabel, madre de un alumno de la escuela. Esperamos que les haya gustado nuestra participación en la radio. Y un consejo para terminar, atrévanse a actuar, saca al actor que hay en vos. Buenas tardes, me gustaría saber un poco sobre teatro. De cómo se sintió o cómo se siente alguien al estar frente a un público y tratar de complacerlo. Ay, se siente re lindo. A mí porque me gusta. Me encanta actuar y después recibir el aplauso de la gente. ¿Qué es lo siente que... bien. Pues, ¿qué es lo que le gusta actuar? Sí, gracias de todo, cualquier persona. ¿Cómo se siente cuando estás sobre el escenario? Al principio, la primera vez que vos entras, tenés un poquito de nervio. Pero después es que te pasa. Un olorcito de pan, pero después yo te... ¿Qué fue lo que la atrajo hacia el mundo de la actuación? Y cuando era más chica, como usted iba a la primaria, en todos los actos estaba. Así que me encantaba ser de payaso, de lo que fuera, en todos los actos. Cuando fui más grande, estudié 2 años teatro. Y después lo abandoné para seguir la carrera de maestro. ¿Usted cuando actúa, se cree el personaje? Sí, sí. ¿Alguna vez le tocó algún personaje que tenga las mismas cualidades que usted? No, me parece que no, porque hice mucho de hombre, que tuve que hacer de hombre, después de princesa, no, no, no. personaje más bien divertido y dan todos besitos. Che, Iván, me dijiste que me ibas a contar algo. ¿Qué pasó acá en la biblioteca, Cachilo? No te pongas complicado y contame, ¿qué pasó? Bueno, con otros chicos estrenamos un libro que lo hacíamos todos los miércoles. El libro se llama Los cachivos te cuentan. Ah, ¿y de qué se trata? Cuentos de personas, animales, moscas y monstruos. Ah, ¿y puede ser que yo haya escuchado algo de dibujo? Sí, todo cuento tiene dibujo. ¿Y quién los hizo a esos dibujos? Todos los chicos que veníamos a ese taller. Ah, ¿y vos hiciste un dibujo o hiciste un cuento? ¿O hiciste los dos? Hice los dos. Ah, está bueno. ¿Y el año que viene lo van a volver a hacer? Sí. Ah, entonces recuerden, si quieren hacer un libro, vayan a inglés, a los talleres de acá. Ahí después, el año que viene, hacen otra vez el libro. Bueno, Iván, como dice el dicho, ahora lo único que te falta es tener un hijo y plantar un árbol. Sí, pero tengo tiempo. Tengo 10 años nomás. Iván, ¿te parece si seguimos escuchando los informes de los chicos de la Escuela 150? Dale, adelante con las noticias. ¿Alguna vez le pasó que se olvidó la letra? Muchas veces. Sí, ¿cómo te... todo. ¿Cómo se sintió en ese momento? No, bien, porque digamos que la... como que lo manejé, inventando. ¿Cómo te sentís al ver a los chicos reírse? Al ver... Me siento bien porque sé que lo que estoy haciendo y lo estoy brindando para eso, ya me gusta. ¿Qué crees que piensan los chicos cuando la ven en el escenario? Sí, creo que se sienten bien eso, porque después cuando yo vuelvo a la escuelita, ellos me dibujan y me dicen que les gustó lo que hice. ¿Te gustaría sería volver a la carrera de actuación? No sé, lo tendría que pensar. Cuando eras chica, ¿pensabas o soñabas con actuar frente a miles de personas y ser famosa? Sí, porque viste que, como te dije antes, que siempre estaba en todos los actos y después seguí la carrera. ¿Y crees que lo lograría? Sí, ahora no sé. Pues nada, porque ya me dediqué a la carrera de docente y con lo otro lo de la ciudad y estar en los chicos. Claro. Ahora lo hago para ustedes, nada más, acá me cuento. ¿Y tenés algún otro sueño? ¿Y algún sueño? Uy, algún sueño, no sé, el sueño más grande es que mis hijos sean felices. ¿Qué me podrías contar sobre el mundo del teatro? Sobre el mundo del teatro, y que lo más lindo que tiene son los ensayos, preparar la música, estar con los chicos, todo lo que viene previo a dar la actuación. Bueno, señor, muchas gracias. ¡Ay, de nada! Se terminó el programa de hoy. Sí, la verdad parece que con el fin de año los programas se vuelven a hacer cada vez más cortos. Sí, además hoy no sabíamos cuáles eran las noticias que nos iban a mandar los chicos. Entonces no podíamos hacer el adelanto en cada bloque. Es cierto, pero igual salió bueno el programa de hoy. Ya nos vamos preparando para las vacaciones y el año que viene arrancamos con todo. Sí, con todo vamos a empezar. ¿Y qué vas a hacer en las vacaciones? Y todavía no tengo bien planeado lo que voy a hacer. Creo que me voy a Córdoba, no sé bien. Ah, yo me voy a ir a la colonia con mis amigos, muy divertido. Ah, bueno, ok. Bueno, Iván, les dejamos un saludo grande a toda la audiencia y les recordamos el blog, que ya está actualizado, por fin. Sí, ¿cómo era? Anoten todos, otra vez, Iván, como siempre. Anoten todos, atención, che. choco-noti.blogspot. Blogspot, lo tienen anotado tal vez. Blog es blogspot.com. Bárbaro, ya lo tengo. Y hay fotos y todo. Sí, y todas las semanas vamos a ir subiendo los programas. Chicos, chicas, un saludo a todos y hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Chao. ¡Chao! Esto fue Chocolate por la noticia. El único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la noticia. Con las noticias de los chicos de la escuela primaria de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la noticia. Por nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. ¡Chocolate por la noticia!